vos. Y salimos por la noche entonando esta canción. Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar. Voy recorriendo la veredita que alguna parte nos va a llevar. Corre que corre mi caballito, trota que trota sin descansar. A mi potrillo jalando alegre que alguna parte nos va a llevar. Viejo carretón, y los cuatro vamos juntos entonando esta canción.